Perfecto. Mira, yo cuando charlé con vos más temprano te había dicho que los alumnos, luego finalizado el acto, se retirarán. Tal cual es lo que va a suceder, pero en el cuerpo del comunicado explicita que será el acto será la única actividad del día. Esto debe interpretarse que en aquellas escuelas donde el acto es, por ejemplo, a las 10 de la mañana, si se diera el caso, los chicos tendrán que ir a esa hora exclusivamente. Exactamente, y que los docentes, finalizado el acto, también se retirarán de la institución. Es el acto la única actividad del día. Me pareció que hoy no había quedado lo suficientemente claro, por eso queríamos hacer esta aclaración.